En la tradición cristiana, el día de hoy es la fecha más festiva de todo el año, más festiva que Navidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús resucitó un día como hoy. Cuando Jesús nació y se celebra la Navidad, pues fue cuando Jesucristo entra al mundo tomando forma de hombre. Pero la resurrección es la vida de Cristo después de la muerte para nunca más morir. Es una fecha muy importante para los cristianos. Tan importante que dice en un lugar de la Biblia, en Primera de Corintios, que si la resurrección de Jesucristo no es real, entonces toda la fe cristiana colapsa. Todo el cristianismo depende del hecho de que Jesucristo resucitó. Si hay alguien que quiere atentar contra el cristianismo, solo tiene que hacer una cosa. Tiene que comprobar históricamente que Jesús no resucitó. Y lo conseguirá. Pero si descubre que Jesús, según los hechos, ha resucitado, entonces la pregunta que queda es, ¿qué significa para nosotros que Jesús resucitó? ¿Qué propósitos tenía Dios el Padre al hacer que su Hijo fuera levantado de entre los muertos? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la resurrección? Pienso en el trabajador en la industria de la construcción. Cada mañana se levanta, toma su carro, sale a las 3, 4, 5 de la mañana de aquí de la ciudad de Tracy, viaja hasta el área de la bahía y trabaja todo el día. A un hombre como ese, ¿de qué le sirve que Jesús haya resucitado? Pienso en la mujer que trabaja dando clases en la escuela, dándole clases a los niños. Se levanta temprano, llega ahí al distrito escolar, a su oficina, a su escuela. Llega a su oficina, a la sala de maestros, saca sus materiales, prepara su clase y está dándole clase a todos los niños. Pienso en los que trabajan en el campo, cultivando todo el día, cuidando las cosechas, cuidando la uva, podando la vid. ¿De qué sirve para ellos que Jesús haya resucitado? Pienso en la mujer que trabaja haciendo aseo en las casas. Se levanta, va de un lugar a otro a prisas, sacudiendo, limpiando. O sea, ¿de qué sirve que Jesús haya resucitado para la gente que vive en el siglo XXI, que está ocupada en sus diferentes actividades? ¿Por qué es tan importante ese hecho en el cristianismo? Hoy vamos a descubrir tres propósitos por los cuales Dios el Padre hizo que su Hijo se levantara de la muerte. Uno de esos hechos tiene que ver con nuestro pasado. Otro de esos hechos tiene que ver con nuestro futuro. Y el último de esos propósitos tiene que ver con el presente. O sea, que toda nuestra eternidad está relacionada de una manera directa con el hecho de que Jesucristo fue levantado de los muertos. Hoy vamos a conocer los propósitos, vamos a concentrarnos en tres propósitos por los cuales Dios el Padre levantó a su Hijo de los muertos con base en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos. ¿Están listos? Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a conocer tres propósitos por los cuales Dios levantó a su Hijo. Cuando me refiero a Dios, en este caso, estoy hablando de Dios el Padre. Sabemos que Jesucristo también es Dios hecho hombre, Dios Hijo. Vamos a ver entonces, y el primero de esos hechos está mencionado por el apóstol que escribió esta carta en el capítulo 4, en el versículo 25. El segundo hecho está mencionado en Romanos capítulo 5 y el tercer propósito en Romanos capítulo 14. Vamos al primero, que está en Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Están listos? Leo yo ahí. Dice Romanos 4, 25: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. En primer lugar, Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos para nuestra justificación, dice este pasaje. ¿Observaron conmigo? Lo vuelvo a repetir. Versículo 25. Y fue resucitado por causa de nuestra justificación. Voy a explicar algunas palabras difíciles de entender para algunos oyentes. En primer lugar, en ese versículo se nos dice, el cual está hablando de Jesús en el versículo anterior, dice, aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual, o sea, Jesús, fue entregado por causa de nuestras transgresiones. La palabra transgresión significa cruce de límite. Una transgresión es saber que aquí hay un límite del que se nos informa que no debemos cruzar, y yo, consciente, voluntaria y deliberadamente, lo cruzo. No te pases de aquí. Y entonces uno lo cruza, ¿verdad? La forma en que los seres humanos cruzamos el límite, según la Biblia, es quebrantando los 10 mandamientos. Dice, por ejemplo, el 9º mandamiento, no mentirás. Sabemos que mentir es actuar contra la conciencia. Y cuando mentimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos cruzando el límite de Dios. Como Dios es veraz, Él ha puesto un límite. Entonces, al cruzar el límite, nosotros hemos transgredido, hemos quebrado la ley, hemos roto los límites que Dios ha establecido. Cuando robamos, cruzamos otro límite. Y así. Entonces, ese versículo está diciendo que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones. En los arreglos de Dios con la humanidad, Dios ha establecido un acuerdo de justicia. Es decir, Dios tiene leyes y premia a los que las cumplen y castiga a los que las quebrantan o transgreden. En los acuerdos de Dios, quebranto de la ley de Dios es meritorio de un castigo. Pero Dios, en su misericordia, en lugar de darnos el castigo que merecemos todos nosotros, dio a su Hijo Jesucristo para tomar el castigo en nuestro lugar. Por eso dice el pasaje que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Algunas personas han escuchado que Cristo murió por nuestros pecados, y tienen razón. Pero la Biblia no solo dice que Jesús murió por nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, dice la Escritura, Cristo, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Es decir, Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, también resucitó por nuestros pecados. Nosotros, si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Y usted dirá, no alcanzo a entender cómo funciona eso, Luis. Lo voy a explicar así. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, no lo vamos a leer, solamente lo voy a describir. Dice la Biblia que cuando Jesús murió y fue resucitado, es decir, cuando Dios el Padre le devuelve la vida a Jesús, Jesucristo después va al cielo y se presenta delante de Dios como un sacerdote. Los sacerdotes tenían la función de interceder entre Dios y los pecadores. El sacerdote que Dios estableció eternamente, dice Hebreos capítulo 5, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Jesucristo es el único sacerdote eterno que Dios ha autorizado en el cielo. Todos los demás sacerdotes aquí en la tierra tienen un triple problema. Son humanos y por consiguiente son mortales y son pecadores. Así que ningún sacerdote sobre la tierra tiene la capacidad para interceder por nosotros para siempre. Y segundo, todos los sacerdotes aquí en la tierra tienen que preocuparse no solo por los pecados ajenos, sino primero por los pecados de ellos mismos. Así que ellos mismos necesitan un sacerdote que medie por ellos. Pero dice la Biblia que Jesucristo fue establecido como sacerdote para siempre, un sacerdote eterno según un orden diferente. Jesucristo, aunque fue humano, es divino. Nunca pecó y ha sido constituido como un sacerdote para siempre. Esto significa que para que mis pecados pudieran ser perdonados en la corte de Dios, Jesucristo no solo tenía que haber muerto, sino que tenía que presentar las evidencias en la corte de Dios. Necesitábamos un abogado. ¿Me entiende? Jesús fue resucitado para presentarse ante Dios con su propia sangre como evidencia que nuestros delitos habían sido pagados. Es decir, Dios nos perdona no porque es buena gente, Dios nos perdona porque es justo. Es decir, el pecador es perdonado, es declarado justificado, no con base en la misericordia de Dios, sino con base en su justicia. ¿Por qué? Porque su delito ha sido pagado. Cuando una persona comete un delito aquí en el mundo y cumple la condena, lo dejan libre. ¿Por qué? Porque cumplió con las demandas de la justicia. No le están haciendo un favor, le están haciendo justicia. ¿Me doy a entender? Cuando Jesucristo se presenta ante Dios con su propia sangre como un pago por los pecados de ustedes y míos, entonces Dios declara justificado al pecador por quien Jesucristo está intercediendo. ¿Están siguiendo la lógica? Así que en primer lugar, Jesucristo tenía que ser resucitado para resolver nuestro problema pasado. ¿Cuál es el problema pasado según Dios? Según Dios, nuestro problema pasado son todos los pecados que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Pecados pasados. Así que Jesucristo resuelve mis problemas pasados delante de Dios el Padre a través del poderoso hecho de su resurrección. ¿Y esto a mí en qué me afecta, pastor? De una manera muy directa y simple. Cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, su culpa queda inactiva. Una persona que recibe el perdón de sus pecados pasados no tiene que vivir atormentada por la culpa, por la vergüenza. Aunque el hombre salga a trabajar en la construcción, aunque la mujer salga a hacer aseo en las casas, aunque cada uno de nosotros esté ocupado en sus actividades, uno y cada uno de nosotros sabe cuáles son los reproches de su conciencia o no. Pero Jesucristo, por medio de su sacrificio y de su resurrección, al perdonar nuestros pecados, consigue que seamos declarados justificados. La culpa de nuestro pasado queda anulada. La culpa. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Sabes muchas personas lo que hacen para resolver el sentimiento de culpa? Lo ignoran. Y se vuelve lo que la Biblia llama cauterizados de la conciencia. Es decir, ellos no recibieron el perdón de sus pecados, solo lo ignoraron. Y ya no les duele la conciencia. Pero eso no es una manera de resolver algo. Si tú te enfermas de cáncer, ¿ignorándolo se cura? No, solo es cuestión de tiempo y te va a pasar la factura. Pero cuando lo quitas, cuando es extirpado ese problema, entonces hay esperanzas de vida. En primer lugar, Dios tenía que hacer que su Hijo resucitara para que completara el proceso judicial a favor de los pecadores culpables y así ellos fueran declarados justificados. Jesucristo hace un impacto en el pasado de las personas que confían en Él. Pero no solo en el pasado, en el futuro. Segundo propósito por el cual Dios resucita a Jesucristo. Capítulo 5, Romanos, ahí en la siguiente página, o quizás hasta en la misma. Estamos en Romanos capítulo 5. Observe, estoy en el versículo 9. Entonces, mucho más, bueno, voy a leer desde el 8 para seguir tomando el hilo del pensamiento. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, repita la frase, mucho más. En el versículo anterior se nos acaba de decir que Cristo murió por nosotros, ¿sí o no? Lo cual, según la doctrina cristiana, es una gran cosa, ¿no? Es un gran evento que Jesús murió por los pecadores. No necesitas tú ser cristiano evangélico para saber de estas cosas si creciste en América Latina. Seas de tradición católico romana, testigo de Jehová o de cualquier otro movimiento que presume en cierto grado de ser cristiano, todos hemos oído que Jesús murió por los pecadores, ¿sí o no? ¿O alguien nunca había oído eso aquí? Todos lo oímos. Todos hemos oído esto. Esta es la cosa nueva en la que nosotros a veces no hemos hecho conciencia. Dice la Biblia en versículos como este, observen, el versículo 9. Entonces, mucho más, o sea, Cristo murió por nosotros, fue grande, pues mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados, lo que acabamos de ver en Romanos 4:25, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, repita, mucho más. Miren, la muerte de Cristo fue algo grande. Según estos pasajes, la resurrección de Cristo es mucho más importante que la muerte misma de Cristo. ¿Cómo va a ser, pastor? Eso casi suena herejía. ¿Cómo que hay algo más que la muerte de Cristo? Eso dice la Biblia aquí. Vamos a ver por qué mucho más. Versículo 10. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su muerte o por su vida. Por su vida. La Biblia dice que nosotros seremos salvos no por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo. A ver, explíqueme eso. No alcanzo a entender. Sí, mire. La muerte de Cristo es muy importante, porque la muerte de Cristo paga la deuda de nosotros. ¿Me doy a entender? Pero eso tiene que ver con los pecados que yo he cometido en el pasado. ¿Y si vuelvo a pecar? ¿Tiene que volver Cristo a morir por mí? Uno dice, pues no, porque la muerte de Cristo fue por todos los pecados. Lo cierto es que el tiempo que usa la Escritura en los verbos aquí nos está diciendo algo. Observen una vez más. En el versículo 9, la última frase dice, seremos salvos. Versículo 10, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Seremos, es tiempo presente, pasado o futuro. Hemos sido justificados, es pasado, presente o futuro. Hemos sido justificados, pasado. Seremos salvos, pasado, presente o futuro. Futuro. Este hecho de que todavía no somos salvos, seremos salvos. ¿Seremos salvos de qué? Ahí lo leímos en el versículo 9. ¿Seremos salvos de qué? A ver quién lo descubre. De la ira de Dios. ¿De cuál ira está hablando el apóstol? En el capítulo 2, versículo 5, él ya lo mencionó. Lo voy a leer para ustedes. O creo que lo tenemos ahí. A ver, Romanos 2, 5, ¿está por ahí? Si no, lo leo. Ahí nada más son dos, tres páginas atrás. Romanos 2, 5. Mas por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo es que Dios va a derramar y manifestar su ira sobre todas las personas? El día del juicio. El día del juicio no ha sucedido. El día del juicio está por venir en el futuro. La gente piensa hoy que como hace cosas malas y no le va mal, no le pasa nada malo, entonces no ha de ser tan malo. Al contrario, hay personas que creen que son los consentidos de Dios. Porque hacen muchas cosas malas, no hacen las cosas buenas y les va bien. Yo he escuchado a algunos de ellos que dicen, no, yo soy de los consentidos, dicen ellos. Sí, ¿por qué? Porque no le hacen lo que yo haga, a mí Dios siempre me bendice. ¿Será que por eso son los consentidos? Romanos 2:5 dice que por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. No es que seas el consentido de Dios porque no te va mal cuando haces el mal. Lo que pasa es que Dios es paciente. Es tolerante, te está dando chance para que te arrepientas, pero si no te arrepientes, lo único que estás haciendo es acumular y acumular y acumular ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y del juicio de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, 25, que gracias a que Jesucristo fue resucitado, que Jesucristo está vivo en este momento y para siempre, dice Hebreos por ahí, si lo podemos ver, en Hebreos 7:25, que Jesucristo, ahora que ha resucitado, él vive para interceder por los que en él confían de manera eterna. Dice, por lo cual también es poderoso para salvar. ¿Se fijan el mismo término que vemos en Romanos? Seremos salvos de su ira. Dice, él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Puesto que qué? Vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo fue levantado de la muerte, no solo para declararme justo, sino para interceder por mí. Claro que los cristianos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, somos perdonados, pero por desgracia volvemos a pecar, ¿no es cierto? Por desgracia volvemos a pecar. Aunque no quisiéramos, volvemos a pecar. Pero en ese caso, Jesucristo, como ha resucitado y está sentado a la diestra del poder en las alturas, junto a Dios el Padre, Él dice, Padre, tenle paciencia a Luis. Ya ves cómo es. Pero confía en mí. Apúntamelo a mi cuenta. ¿Te acuerdas? No sé cómo era, pero cuando yo era niño, allá en México, en Guadalajara, en los barrios pobres, te mandaban a la tienda. Pero no te daban dinero, a veces no te alcanzaba. Entonces el de la tienda, le decíamos el tendero, fiaba. Tenía una lista. Entonces te mandaban, tráete un litro de leche. Y tú dices, dame dinero, dile que te lo apunte, decía mi mamá, ¿no? Dile que te lo apunte. Pues soy el único que vivió en la otra era. ¿Algunos recuerdan? Jóvenes, aprendan lo que existía antes, Para que vean que las tarjetas de crédito tienen su ancestro. Entonces ibas a la tienda y le decía, dice mi mamá que me dé un litro de leche y que se lo apunte. Que me dé un bolillo y que se lo apunte. Entonces el hombre sacaba la lista y decía, ah, sí, doña Pánfila, aquí le ponemos un litro de leche y la fecha. Y te lo iba a apuntar, la deuda se te iba aumentando. Ya cuando le pagaban en ella, iba a liquidar, a pagar. Por desgracia, los cristianos seguimos pecando. Bueno, fuera que no pecásemos. Pero Jesucristo está al lado del Padre. Y cuando el Padre dice, otra vez este flaco, otra vez con sus cosas. ¿Cuándo va a aprender? Tenle paciencia, Padre. Es lento para cambiar, pero tenle paciencia. Él es de los míos. Es más, anótamelo a mi cuenta. Entonces a Jesucristo se le carga y Él intercede por mí. El día que llegue el día del juicio, porque va a llegar el día del juicio de vivos o muertos. ¿Sabían eso? Va a llegar. Cuando llegue el día del juicio, donde Dios va a derramar su ira sobre los pecadores, y le toque a todos aquellos que se humillaron debajo de Jesucristo, Jesucristo va a actuar no como juez para con ellos, sino como abogado defensor. Y en el día de la ira y del juicio de Dios, todos los que en Él confiamos, gracias a que Él vive, seremos salvos de la ira de Dios. Seremos futuro. ¿Comprende? ¿De qué le sirve esto a la ama de casa, a la maestra? ¿De qué le sirve al estudiante en la high school? ¿De qué le sirve? Le da esperanza, le da esperanza, le da la capacidad de concentrarse en vivir para la gloria de Dios, en ser feliz una vida sabiendo que su futuro está asegurado al lado de Dios, que no tiene que ser perfecto para ganarse y merecerse el cielo, sino que tiene un abogado en el cielo que lo va a librar de la ira venidera. ¿Me doy a entender? Eso es el futuro. Entonces Jesucristo ya resolvió mi pasado, mis problemas espirituales del pasado, ha garantizado para mí el ser salvo de la ira venidera, pero eso en el presente, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo nos afecta de manera directa en el presente? Para eso vamos a ir al último pasaje de hoy, en Romanos capítulo 14. Antes de terminar la carta, el apóstol Pablo escribe en Romanos 14, versículo 9, voy a leer. Porque para esto Cristo murió y resucitó. No solo para esto murió Jesús, sino que además fue resucitado. Para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Qué significa eso? Voy a explicar. Para nosotros en el siglo XXI, la palabra Señor significa un título de respeto, ¿verdad? El Señor Talavera, el Señor Huerta, el Señor Trump, el Señor... Es una forma de mostrarle respeto ahí a un, especialmente un varón. En el tiempo de Jesús no se usaba esta palabra en ese sentido, sino que significaba todavía algo más. La palabra Señor, Kyrios en el idioma griego, significaba una persona en alta autoridad. Y normalmente aludía a dos tipos de oficios, a los gobernantes y a los amos, porque vivían ellos en tiempos de esclavitud. ¿Me doy a entender? El antónimo de Kyrios era doulos en griego. El antónimo de Señor era esclavo. Esclavo. Hoy en día ya no tenemos esclavos. En el Nuevo Testamento sí. Lo que está diciendo aquí este versículo es que Jesucristo murió y resucitó para ser el Kyrios de los cristianos. O sea, el amo de los cristianos. Muchos cristianos hoy en día viven su vida como yendo al tianguis o al mercado, donde ellos llegan al mercado, llegan ahí al Safeway, al Safemart, y están, aquí están los jitomates, las peras y todo, a la tienda mexicana, y llegan y dicen, este es el mercado del cristianismo, a mí me gusta el jitomate, pero el rábano a mí no me gusta, ese no, el perejil ahí no huele feo, mejor un cilantro, y escogen así lo que les gusta del cristianismo. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Me gusta la iglesia del pueblo de Dios porque hace las reuniones en la tarde. Si fuera en la mañana, no, los domingos yo descanso. Y así la gente puede escoger lo que le conviene y lo que le gusta del cristianismo. Pero al principio no fue así. Jesucristo no murió y fue resucitado para estar sentado en el asiento del copiloto. Jesucristo quiere el volante de tu vida. Jesucristo no murió para ser nuestro esclavo, murió para y fue resucitado para ser nuestro amo. Esa es la diferencia. En el presente. Hace poco hablaba con un grupo de personas y les decía, ¿qué sería si tú o yo, que decimos que somos cristianos, nos muriéramos el día de mañana? ¿Nos extrañaría alguien? ¿Alguien diría, se murió Luis? ¿Qué sentiría la gente que nos rodea si de pronto nos muriéramos? ¿Qué pensarían? Dirían, se murió el vecino, qué bueno, porque solo problemas nos daba en esta cuadra. ¡Qué bueno que se murió! Mira, le cambiaba el aceite en la calle y tiraba el aceite ahí y dejaba un atascadero. Dejaba la basura, dejaba salir a su perro en la noche y se hacía popó en todos los jardines de la cuadra. Luego hacía sus reuniones entre semana, se acababa el estacionamiento, nos dejaban los carros estorbando las cocheras de nosotros y luego hacían un ruido a la hora que... No, no, qué bueno que se murió. Claro que ahí estarían en el funeral, ay... Que, dándole las condolencias, pero por dentro dirían, qué bueno que se acabaron los cristianos, porque puros problemas dan. En cambio, si se muriera alguien, dijera, sí, híjole, falleció el vecino, era el que nos reconciliaba aquí en la cuadra, cuando había problemas ahí andaba, cuando se enfermaba una persona del barrio, es la que llevaba el caldito ahí para darle de comer a los niños, en lo que nos hacía el favor de recogernos a los niños cuando no podíamos, así, y si alguien ocupaba un ride, era el primero que se ofrecía y nos hacía los favores. O sea, se nos murió alguien que de veras dejaba ver a Cristo. Cuando Cristo reina en nuestras vidas hacen una diferencia en el mundo verdadero donde nos rodea. Pero cuando yo quiero a Jesucristo solo para darle órdenes, Entonces yo me convierto en el amo y él en mi esclavo. Diciendo, Jesús, ahorita no te necesito porque ahorita voy a ver el Super Bowl con mi compadre. Pero al rato en la noche sí te necesito para que calmes a la fiera, ¿verdad? Jesús, ahorita te necesito porque necesito trabajo, me corrieron, ya no tengo dinero. Ya tengo dinero, ya tengo trabajo, pero ¿verdad que tú no ocupas mis ofrendas? Ah, tú todo lo tienes, te espérate, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a vivir un cristianismo donde yo decido lo que a mí me conviene. Lo que a mí me gusta del cristianismo, eso sí, pero lo que no, no, porque yo mando. Pero la Biblia dice que Jesucristo murió y fue levantado para ser el Señor. Para ser el Señor de vivos y de muertos. Es más, si hubiéramos leído los versículos anteriores, los voy a leer rápidamente, ahí en Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser el Señor de todos. Fíjense cómo dice, termina diciendo ahí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. El 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Sí, el día del juicio no vamos a ser condenados, vamos a ser salvos. Pero eso no significa que no vamos a ser juzgados, que no vamos a dar cuentas. ¿Me doy a entender? ¿Por qué creen que dice en un pasaje que en el cielo Dios va a enjugar toda lágrima? Es decir, va a secar toda lágrima. Porque algunos de nosotros vamos a llorar. Porque no vivimos para Cristo, vivimos para nosotros mismos. Pero si entendemos que Jesucristo resucitó para que yo tenga perdón y ser justificado de mi problema pasado, para que yo tenga salvación el día de la ira venidera y para dirigir mi vida como mi amo y Señor, entonces esto nos lleva a una conclusión. Si es verdad lo que usted está diciendo, Luis, si es verdad que el mensaje del cristianismo es, si dice que es mucho más importante que Jesucristo esté vivo a que haya muerto por nosotros, si es verdad lo que dice, entonces eso se tendría que explicar cuando se predica el Evangelio, ¿no? Si es verdad lo que usted está diciendo, entonces los primeros cristianos seguramente debían de mencionarle a la gente cuando los evangelizaban que Jesucristo no solo murió, sino que también resucitó. Porque si es mucho más importante, si seremos salvos por su vida, no solo por su muerte, todo el mundo tiene que saber que Cristo vive. Pues tienen razón. Porque si ustedes leyeran el libro de los Hechos, descubrirían que los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos, dejaron registrados varios de los sermones que ellos predicaban. Y a modo de conclusión, voy a repasar algunos de esos. Si quiere, es el libro que está antes de Romanos. Regrese ahí en Hechos, capítulo 2. Bien rápidamente vamos a ver algunos ejemplos. Jesucristo acaba de morir, resucitó y ascendió al cielo. Y después de 10 días de que se fue al cielo, desciende el Espíritu Santo por primera vez. Se levanta el apóstol Pedro. Es el primer sermón de un apóstol en la historia del cristianismo. El primer sermón cristiano, no dado por Jesús, pues por uno de sus apóstoles, registrado en la historia del cristianismo. Pedro se levanta y empieza a predicar ahí en Hechos 2. Y no vamos a leer todo el sermón porque empieza en el versículo 14. El versículo 24 dice: a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte. Es más, si ustedes vieran, Pedro nada más menciona la muerte de Cristo en el versículo 23 y se concentra en explicar la resurrección de Cristo desde el 24 hasta el 32. Un versículo para hablar de la muerte de Cristo, 8 versículos para hablar de la resurrección de Cristo. ¿En dónde estaba el énfasis de su sermón? Capítulo 3, segundo sermón en la historia del cristianismo. Pedro y Juan oran por una persona que estaba cojo de nacimiento y Cristo la sana por medio de la fe. Entonces, Pedro se para en el templo y empieza a dar un sermonazo desde el versículo 11 en adelante y dice, para terminar su sermón en el versículo 26, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar de ustedes, a uno de ustedes, de vuestras iniquidades. Una vez más, menciona la resurrección de Cristo en el segundo sermón. Capítulo siguiente, capítulo 4, versículo 10. Pedro y Juan están ante el grupo de gobernantes judíos que los interrogan y se avienta el tercer sermón, Pedro. Versículo 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Una vez más, tercer sermón, vuelve a mencionar la resurrección de Cristo. Cuarto sermón, Hechos capítulo 10. Pedro viaja a otra ciudad. Por primera vez se le va a hablar del Evangelio a una persona romana. Y en Hechos 10 está en la casa de un centurión en una ciudad llamada Cesarea. Y dice el versículo 40, Hechos 10, 40. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vuelve a mencionar en su cuarto sermón, Pedro, la resurrección de Jesucristo. Ahora con los romanos. Después el cristianismo se expande a través de otros predicadores y por cuestión de tiempo me voy al capítulo 13, ahora es el apóstol Pablo, versículo 30. Pablo está en una región griega llamada Antioquía de Pisidia, predicándole a unos judíos congregados y dice el versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo ahora en sus mensajes por el mundo predica la resurrección de Cristo. Finalmente llega a la cúspide de la Academia Mundial, la mismísima ciudad de Atenas, cuna de los filósofos más célebres en la historia del conocimiento antiguo. Y ahí en el Areópago, el auditorio más famoso de la antigua Grecia, llevan a Pablo y Pablo empieza a predicar un tremendo histórico sermón. Y dice en Hechos capítulo 17, leo para ustedes, en el versículo 31, dice Pablo, porque él está hablando a puros griegos, a puros filósofos, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. No evitaron ellos hablar de este tema porque pudiera parecer ridículo ante la gente intelectual de su tiempo. Fueran judíos en el país de los judíos, fueran judíos en países extranjeros, fueran romanos o fueran griegos, intelectuales o no, el mensaje poderoso que ellos anunciaban siempre incluía un tema importante. ¿Cuál era? La resurrección de Jesús. No es un tema cualquiera la resurrección de Jesucristo. Era un tema indispensable en el mensaje cristiano. Y termina Pablo en otro de sus sermones, en el capítulo 26, ahora él está ante un rey llamado Agripa. Eso suena como enfermedad, pastor. Pues sí, yo sé, pero yo no le puse el nombre. Así se llamaba. Ok, dice Hechos 26, 23. Pablo predicando ante el rey Agripa que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los no judíos, como a los gentiles. Y tiempo nos faltaría para ver pasaje tras pasaje en toda la Biblia que ellos hablaban de la resurrección de Cristo. Escúchenme bien. Todos los que decimos que somos cristianos, necesitamos comprender que es importantísimo comprender y creer en la resurrección de Jesús. Y segundo, anunciarla. Hablarle a la gente que Jesús vive. Que hay un lugar en el universo o más allá del universo donde Jesús está sentado. Intercede por sus escogidos y va a volver. Y que todos los hombres, vivos y muertos, se van a presentar ante el trono de Dios a rendir cuentas. Y que vamos a escoger nosotros si Jesucristo en ese día va a ser nuestro defensor o nuestro acusador. Pero todos los que confían en su sacrificio y en su resurrección, Jesucristo, Dios por medio de Cristo, su Hijo, al levantarlo de la muerte, los declara justificados, los declara salvos de la ira venidera y los declara esclavos de su Hijo, quien es Señor de todos. Esto tiene un impacto en nuestra manera de vivir. Ahora el que atornilla maderas, el que escarba pozos, el trabajador de la construcción, no solo hace su trabajo, sino lo hace para la gloria de Dios en Cristo. La que hace el aseo ya no lo hace robándose cosas ni diciendo mentiras, intrigas. Ahora la hace para la gloria de Dios como una sierva de Cristo. La ama de casa en su casa hace lo que hace como una sierva de Cristo. Y todo lo que hacemos, sea que vivamos o que muramos, lo hacemos para Él. Porque nosotros creemos en el poder de la resurrección de Cristo. Oremos. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por haber levantado de la muerte a tu Hijo. Quiero dejar un momento en silencio para que usted aquiete su alma. Quizás usted ha escuchado de la Biblia y del cristianismo muchas veces, pero no se ha convertido al Señor Jesús. Usted se considera cristiana o cristiano, pero no había entendido cómo la muerte de Cristo paga sus culpas, le atrae, le acredita justicia a usted, le salva de la ira venidera y le llama a vivir como un siervo del Señor. Si usted es una persona que nunca le había entregado su corazón a Cristo, acéptelo, acéptelo hoy como su Señor y Salvador. Reconozca que Jesús, aunque fue un hombre perfecto y sin pecado, el Hijo de Dios vivió sin reproche y entregó su vida para pagar tus culpas, tus transgresiones. Y Dios lo levantó de la muerte para que hoy tú puedas ser justificado y recibir la promesa de salvación de la ira venidera. Si tú eres esa persona, necesitas decirle a Jesús, decirle, Señor Jesús, díselo ahí en tu corazón. Dile, Señor Jesús, reconozco mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón, te pido perdón. Acepto que moriste por mí. Acepto tu sacrificio a mi favor. Creo que vives, que Dios te levantó de los muertos para salvarme, para interceder por mí, para ser mi Señor. Te acepto como mi Señor, te acepto como Señor de mi vida. Muéstrame el siguiente paso. Muéstrame el camino, confiaré en ti, solamente en ti, como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esa decisión, si usted tomó esa decisión por primera vez en su vida, si nunca antes lo había hecho, nos gustaría que se lo diga a la persona que le invitó, que nos lo haga saber. Queremos orar con usted y aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Muchas gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir y por levantarlo de la muerte. Jesús, esperamos verte pronto. Esperamos verte pronto, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.